saludo muy grande para todo mi Santa Fe, especialmente para un grande, Osvaldo Raggio, el abuelo del León. El día que te encontré, de ti yo me enamoré, mi corazón de amor con pasión palpitó. Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero, entonces mi dulce Juanita, mi amor te entregué. Y tú me has sabido comprender mis penas de amor, y es por eso vida, que tanto te amo. Pero mañana me voy, sola, sola quedarás, entonces mi dulce Juanita, tú me olvidarás. Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita, no, no, no, no, no, no, no, Juanita de mi vida, pronto tú me olvidarás. Esas palmas arriba, Juanita bonita, Leo Matioli, estaban conmigo. ¿Y dónde están las palmas?